cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión aquí en las noches de Radio Esperantia, MB Radio y el resto de emisoras que sintonizan nuestros programas. Cogemos el testigo del amigo Juan Luis Pérez, La Casa del Ratón, ese fantástico programa que acabamos de escuchar, y nos incorporamos nosotros para compartir contigo estos próximos 60 minutos de radio. Hoy no sé qué beatal va a salir porque me resfrió hace como 5 minutos, ¿sabes? Después de tenerlo todo preparado, pues te quedas un poco frito. Pero bueno, no pasa nada. Ya tengo que pillar el pañuelo y tal, pero yo creo que aguantaré. Gajes que pasan. Pues nada, no voy a enrollar como debería hacer siempre. Y te invito a compartir conmigo este tiempo de radio, ya sabes, 60 minutos con música diferente. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión, realización y presentación, como siempre, Fran J. Saavedra. ¡Comenzamos! We'll be right back. hemos comenzado casi como ayer, con el mismo instrumentista, Kenny Wellington, que también forma parte de esta banda espectacular británica Big Aran Seo, con los Jazz Fanga Collective, que tienen ya nuevo trabajo de este año 2012. Es Sleeping Giants, que suena realmente de miedo. He tenido problemas para ver cuál te ponía y al final pues me he decantado por dos, pero ya te digo, de principio a fin es una pasada. Big Aran Seo son Kenny Wellington, el trompetista con el que abríamos ayer, David Baptiste y Brice McCade. Y bueno, se le añaden un montón de músicos y casi todos pues han tocado o están tocando en Incógnito. Recuerda que Kenny Wellington pues formaba parte de esa fantástica banda, y como el núcleo principal son los vientos, han formado, antes de crear Big Aran Seo, pues su propia seccioncita de vientos así de nivel, de primer nivel. Y bueno, han tocado, seguramente te sonará Spandau Ballet, Ultravox, George Michael, Billy Ocean, un montón. Kenny Wellington, una gozada. Tom Brown, Jones Girls, maravillas haciendo música, y sobre todo una sección de vientos de esta que nos encanta. Big Aran Seo, su álbum Sleeping Giant de este año 2012, y a la cabeza un poco pues Kenny Wellington tocando pues la trompeta, el fliscornio y también poniendo los vocales. Una forma de compartir música muy peculiar la de Big Aran Seo. Ya sabes que nosotros siempre intentamos buscar algo diferente, algo que se salga de lo habitual, aunque no desechamos lo bueno. Bueno, vámonos con un señor de Atlanta, Georgia, que se llama Cliff DeMarcus. Es multiinstrumentista, aunque básicamente pues toca los teclados, pero toca prácticamente de todo. Esto se llama In the Extreme, de su álbum Hip Life. We'll be right back. de Cliff de Mars, Clifton de Mars. Él es de Atlanta, de Georgia. Lo conocimos aquí en Confusión hace ya una temporada larga, nos encantó. Y empezamos a seguirle la pista, pero es complicado seguir porque creo que graba discos a un ritmo endiablado. Graba discos tan rápido que no da tiempo a escucharlos. Cuando has terminado un disco ya tiene otro grabado. Pero bueno, hace maravillas. Esto se llama Hip Life. El disco en general y in extreme lo que estáis escuchando. Vamos con un indicativo y continuamos. Hoy en la selección he intentado buscar algo pues de música de los 80 que me gustaba. Incluso vamos a terminar con un tema que seguramente te sonará porque ha sido banda sonora de un montón de películas. Y por fin, pues después de mucho tiempo, voy a poder cumplir una promesa que te hice como en el último año, yo creo que 10 veces, y te digo, mañana te lo pongo, y nunca te lo ponía. Se me iba el santo al cielo, y hoy digo, hoy cumplo mi promesa. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Espectaculares Camillo, el camafeo neoyorquino, Nathan Lieberman, Tommy Jenkins y el que corta el bacalao, Larry Blackmore. Larry Blackmore es inconfundible en las portadas y en las fotos que hay por ahí. Simplemente pones Larry Blackmore y te lo puedes imaginar. ¿Sabes las películas estas de los romanos con los cascos que llevan los centuriones con ese penacho? Pues le quitas el casco y es el peinado que usa Larry Blackmore. Camino siempre han evolucionado muy bien, me encantaron desde el principio, pero es un grupo que ha sabido evolucionar muy, muy, muy bien, o sea que no se han quedado encasillados en lo mismo. Este álbum es del año 91 y tiene un sonido que no tiene nada que ver con lo que hacían en los años 80, por ejemplo, o a principios o finales de los 70 cuando comenzaban. Y bueno, el álbum se llama Emotional Violence y este tema nada menos que Amor, Nothing Less Than Love. La música de Larry Blackmon. Cuando me enteré que Larry Blackmon, antes de dedicarse a la música, trabajaba como vendedor en la planta de caballeros de unos grandes almacenes, pues me quedé así como un poco en 33. No me lo imaginaba en una ubicación de ese tipo, pero la realidad pues a veces supera a la ficción. Esto es Confusión, ya sabes, todas las noches, tras la Casa del Ratón, con repeticiones posteriormente. Y para contactar con nosotros tienes radioesperantia.com. Tienes esperantia.com y ahí pues todos los enlaces, y en Facebook, en Twitter, en el email, pues ahí pues vamos poniendo los reproductores con los que nos puedes escuchar en directo. Que no llegas a los directos, no te preocupes, que tenemos los podcasts, que una horita o horita y poco, lo que tarde en subir al servidor, pues lo ponemos a disposición de todos en formato podcast. Confusión, ya sabes, esperantia.com, radioesperantia.com. Y seguimos, otra banda de estas que me encanta. Se llaman Third Force, la banda de William Aura. Sin duda, No Doubt, de su álbum Vital Force. Third Force y su álbum del 98 llamado Vital Force, que ya me despisto con esto de los sonidos que a veces pues empiezan ahí a picar y tienes que ir corrigiendo. William Aura, Alan Esquinas y Craig Dobbin son como la plantilla principal, pero echan mano de la cantera muy a menudo, y muchos músicos invitados: Peter White, Jeff Lorber, Brian Hughes, Omar Antoine, Greg Adams. Habitualmente pues los encontramos en los títulos de crédito de los trabajos de esta formación norteamericana, que graba con Higher Octave, igual que Peter White. Lo último que han hecho, Driving Force, del año 2005, y desde ese momento pues están como desaparecidos. A ver si nos sorprenden con algo interesante en las últimas los últimos meses. Se llama, sin duda, No Doubt, aquí en Confusión. Toca indicativo y seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Música del sueco Oppo-Loppo, un músico multidisciplinar, toca prácticamente de todo, aunque la música electrónica le superan. Le han preguntado muchas veces, ¿qué tipo de música haces tú? Y tal, como le suelen preguntar a la gente, porque los periodistas tenemos la manía de encasillar todo, ¿no? De clasificarlo, ponerle todo un título ahí. Bueno, un poco cansado, pero he dicho, yo hago Funky Mutante, que se ha quedado ahí. Lo que hace es Funky Mutante o Polopo. Este es el álbum del 2003 que se llama Omnifurious, una maravilla. Y tiene una musa con la que prácticamente comparte pues todas las grabaciones, porque él no canta, pero tiene la vocalista Amalia, ha sacado ya un par de discos producidos lógicamente por Oporopo, y la música que hace es realmente increíble. Esto se llama Time, del álbum del 2003, como te dije, Omnifurio. Sigues en Confusión, aquí en las noches, disfrutando y compartiendo contigo este tiempo de radio. Y tal como te dije antes, había elegido un par de temitas de Bigger and See You, y nos vamos con el segundo. Esto se llama Mientras la ciudad duerme, While the City Sleeps, Bigger and See You, su nuevo trabajo Sleeping Giants, que hoy estrenamos aquí en Confusión. Tal como te dije, hoy estrenamos este pedazo de álbum. Me ha costado bastante el encontrar pues el tema con el que abrir Confusión, porque todo el álbum es genial. La banda de Kenny Wellington, una sección de vientos de estas que quita el sentido. Kenny Wellington, David Baptiste y un Bruce McKnight han tocado con George Michael, Billy Ocean, Spandau Ballet, bueno, los Crusaders, casi nada. Y tenían pues algo como para denominar su sección de vientos de Jazz Café Brass. ahí grabaron y bueno, cogieron un poco ese nombre hasta que escogieron Bigger and CEO, que es con lo que pues se les conoce ahora mismo, aunque cada uno pues tiene su trayectoria. Y el caso de Kenny Golente pues colabora bastante con Incógnito, no sé si ha abandonado la banda, porque con todo lo que va sacando pues debe estar bastante liadito. Esto es Confusión, ya sabes, cada día compartiendo contigo estos 60 minutos de radio. Y para cualquier cosa, esperantia.com, radioesperantia.com. La mejor definición que hicieron de este grupo se la oí a Juan Luis Pérez, el colega, el amigo de La Casa del Ratón, que dijo que era funky, elegante. Me quedé con ello y es la mejor definición que conozco. The Euso Ace Band de Atlanta, Georgia, Mary Davis, Jimmy Jan, Terry Lewis. One of many nights impresionantes. Bye. gozada. Mary Davis, la vocalista, Jimmy Jam, Terry Lewis como productores. Una banda espectacular. Y cuando digo espectacular, aunque lo digo mucho, pues en este caso es real. Sí, claro, como digo tantas veces, fantástico, espectacular. Se dice, joder, este tío que exagera. Entonces, con el cuento del pastorcillo y el lobo, no te lo crees. Pero bueno, que tú mismo puedes juzgar, o tú misma, que el adjetivo pues no es gratuito en este caso. One of Many Nights, una de muchas noches, título de este tema y también del álbum que grababan en el año 91, de SOS Band, banda de Atlanta, Georgia, el mismo lugar donde vive Cliff de Mars, por ejemplo, por citar a algunos, se deben conocer y todo, casi seguro. Pues nada, seguimos, esto es Confusión y toca pues un indicativo y enseguida ya pues uno de los temas que prometí por ahí pues en Facebook, lo comenté, pues una amiga, Patricia, que estaba escuchando, le digo, hoy seguro que te gusta el tema que voy a poner porque sé que le gusta ese tipo de música, pero antes toca un indicativo, después Yulara. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. One es el álbum del año 96 de Yulara, fue el segundo que grababan, una gozada de este dúo que desde que salió le estuvimos echando un ojo con interés porque hacían una música muy muy interesante, valga la posible redundancia. Son Robert Matt, el que se encarga de la producción, teclista, y la flautista Annie Gisbert. Tienen un par de álbumes más fantásticos. Recuerdo ahora Futa Tribe, que aparecen como unos guerreros así de Siam, japoneses, chinos o mongoles, como a caballo. Muy curioso la portada. Y Yulara también es una localidad que está en el territorio del norte de Australia. Un lugar bastante desértico. He estado mirando las fotos y uff. Está en medio de la nada. Y toma el nombre de lenguaje aborigen australiano. Aquí ya ves, sabemos de todo. Sobre todo manejar el ratón cuando estamos delante de la Wikipedia. Pues nada, seguimos con más cosas. Y ahora toca, pues, ¿qué toca ahora? Un magnífico teclista que nos encanta, Bob Baldwin. The Sounds of Town Bell. De Bob Baldwin, que se me traba la lengua, Bob Baldwin, con este pedazo de álbum, Bob Baldwin Presents Becha by Golly Wong, The Sounds of Tom Bell. Tom Bell es un compositor jamaicano espectacular que, bueno, pues se ha compuesto muchos de los temas. Este tema seguramente te sonará. I'll Be Around, con el saxofonista Marion Meadows acompañando a el increíble teclista Bob Baldwin, que nos encanta. Es uno de esos teclistas que, pues, semana sí, semana no, pues suele caer en confusión. Y nos vamos ya preparando para la recta final, porque esto empieza y en cuanto te das cuenta ya tienes que despedirte. Jingle y seguimos. We'll be right back. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Cliff de Mars de Tao of Chill es el álbum que hemos escogido y el título se parece mucho, es The Zen of Groove, de Tao of Chill álbum, el tema de Zen, The Zen of Groove. Cliff de Mars, teclista, multiinstrumentista de Atlanta, Georgia, que ya escuchamos en otro álbum hace un ratito. Y nos vamos con la promesa que te hice, pues que hoy la cumplo. Siempre te decía, mañana te lo pongo, pero nada, mañana surgía algo y no te lo ponía. Y otro día pues me acordaba, decía, mañana mismo te lo pongo. Pues hoy te lo pongo, y no solamente hoy, sino en nada. La música de Shinichi Ogawa, que es un multiinstrumentista, DJ, remezclador de esta factoría de Sukari Hills, Tokio, etcétera. Jazz, música negra, derivados, nu jazz, smooth, fusión, etc. Pues se inventó un grupo que era el mismo, Mondo Grosso. Y un tema que me encanta y me sigue encantando. El hombre invisible. Invisible Man. Your window being mad and crazy, being rich, you buy an You gotta get it in the winter. Year after year, you try to stay real patient, hoping that somebody will soon be able to tell the government. Cause you know a poor man's story's never heard. They act like they can understand, but look at you like a sculpture. And in the meantime, all you do is shiver while it's too damn cold to take a bath in the river. Increíble Shinichi Osawa, originalmente de Kioto, líder del grupo Mondo Grosso, del que era bajista, pero desde hace una temporada larguísima no graban nada como Mondo Grosso, aunque anda remezclando, haciendo maravillas con la música, firmando como ese Shinichi Osawa. Una maravilla, de verdad. Invisible Man. Hay muchas versiones por ahí. Esta es la Melu Yellow. Para mí la mejor. Esta tarde estoy viendo una actuación en directo en París y no termino de convencerme. Bueno, que se nos va el tiempo. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra recibe un cordial saludo y volvemos mañana. Como decimos siempre, la música, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Este tema que ha sido pues banda sonora de múltiples películas. Yo recuerdo una de Spike Lee, en la que terminaron todos cantando y bailando. Camilo, Candy, el caramelo. Bye bye, mañana más. Mind if I have a little bit more?